séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y descansando soñó que le faltaba alegría. Y del sueño creó Andalucía, creó Andalucía, creó Andalucía, creó Andalucía, creó Andalucía. Donde a luces y colores.